tuvo lugar el día 14 en el Palacio Cultural del Pueblo, un acto al día de donante de sangre, con la participación de cuadros del sector, los donantes voluntarios, el representante interino de la Organización Mundial de la Salud y otros misioneros de organismos internacionales en Corea, y la delegación de la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y la Media Luna Roja que trabaja en Corea. Hubo intervenciones. Ellos vieron el video, las fotos exhibidas y la función artística del Grupo Central de Propaganda Artística y Económica. El mismo día, tuvieron lugar semejantes actividades en todas las provincias.